En todo caso, parecía bastante poético. Le vamos a preguntar a Sol Riscosa de qué se trata lo que acabamos de escuchar. Hola Sol, buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes a vos y a todos que buenas están escuchando. Buenas tardes, siestas y buen estado de poesía. ¿Fuertón para la siesta? Yo creo que no, yo creo que no. Sobre todo porque hoy lo estaba pensando, lo venía rumiando. Hay días que son para la poesía y hay otros días que son más para la poesía todavía. Tal cual. Y hoy pinta así, ¿no? Sí, como la sí, ominosidad, sí, sí. Esta ominosidad está opaco. Tal cual. Está así, lluvioso. Está muy bien. Está describible poéticamente incluso. Así es. ¿Pero qué es lo que escuchamos recién? El que nos pintaba la siesta así, de ese color, es Vicente Luy. Un poeta cordobés que nació en el año 61 en Córdoba y murió en el 2012 a los 50, 51 años. Y hoy pensaba, digo, estoy eligiendo a todos los de los 90 y que perteneció a esa gran década. Parece que después no se escribió. Es como en el rock, no sé, después no hubo más canciones. No, sí, siempre hay poesía, pero digo, es de esos que pertenecieron a esos tiempos. Tal cual. Fue una década, no podemos decir extraña, siendo que cruzamos esta otra década, pero muy rica, muy, muy rica, y además, como vos misma lo dijiste, musicalmente un fierrazo impresionante en el medio del cráneo, y por otro lado también eso como una resultante de también de mucha ebullición cultural, de la que también es parte Vicente Federico Luy. Vicente también estuvo ahí perteneciendo al mundo del rock. Él fue parte junto con Palo Pandolfo y Tom Lupo, de los más reconocidos del grupo, claro, de un grupo de irrupción, de intervención poética, performática, que se llamó Verbonautas, que accionó más o menos entre el año 95, mediados de los 90, 95, 96 y los 2000. Y eso que escuchábamos es parte de una de las intervenciones, de lecturas de poesía espontáneas que hacían por bares de Buenos Aires, estos poetas, músicos, eso, algunos de ellos llevándolo a la canción, otros como Vicente al hacer. Claro. Y era un personajote, Vicente fue un personaje provocativo, digamos, su poesía es tan provocativa como su biografía. Era un hijo huérfano, porque sus padres murieron, ni bien él nació, muy pequeño, murieron los dos en un accidente aéreo y quedó él a cargo de su abuelo. Después su abuelo muere y le hereda toda su fortuna y él dedica el último tiempo de su vida a gastársela y a invertirla en libros carísimos, en para sus amigues, en discos, ¿no? Fue de esos, Vicente. Qué bárbaro, qué fuerte. Entonces, porque ya venía una carga vital, digamos, complejísima, pero que además tenía muy a mano ahí el tintero del dolor, digamos. Claro, claro. Bueno, así su poesía, ¿no? Medio entre exorcizante, cruda, ¿no? De esas que te dejan girando en el lugar. Que también te hacen preguntar. Yo digo, hoy voy a traer a Vicente. Y empecé a buscar su poesía y a intentar elegir algo. Y digo, uy, todo es terrible y hermosamente terrible, ¿no? De eso que te, como decía Cortázar, que te atraviesa los huesos. Qué bueno también tenerlo a memoria, semejante descripción. Vicente también se empezó a correr en un momento hacia una cosa, si se quiere, que era más difícil de reconocer como poesía solo, ¿o me equivoco? Digo, porque había mucha gente que lo seguía o que no entendía, no percibía, como en esto que acabamos de escuchar, que hubiera poesía ahí, sino como que era, una mezcla de aforismos y de humor, una cosa que no es rara porque estamos en Argentina y en esas épocas también había un montón de componentes en esa ebullición cultural de la que fue parte. Sí, de una. No, era de los poetas que más que, digamos, que tenía como objetivo, entiendo, al margen de publicar y que su poesía esté escrita y circule, digamos que es la idea de la poesía, como de la palabra como acción. Digamos que tenía el deseo de irrumpir y romper estructuras sociales, estructuras culturales. Sus versos son de esos que te aprendes de memoria, ¿no? Y que también al estar, entiendo yo, como en este grupo que estaba entre el rock, el arte, también una de sus ediciones más famosas, que es La vida en Córdoba, que es un libro que cuentan que era como, fue imposible pedirle que ahorrara, que hiciera, digamos, editó un libro de que pesaba casi 2 kilos, de un formato irrisorio para un, digamos, como siempre quien está publicando está buscando un formato más o menos estándar para que los costos, para llegar con los costos, poder circular, y él, nada, se gastó toda la guita que tenía en un formato de libro irreproducible, digamos que lo que buscaba, evidentemente había otra búsqueda, ¿no? La búsqueda de romper. Entonces por ahí es verdad que no se lo puede clasificar estrictamente en qué lugar tenía en la poesía. Creo que tenía esta idea de estar. Tal cual. Y una persona que no estaba atada para nada a la cosa material, excepto por esa búsqueda de que La vida en Córdoba fuera un libraco semejante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son cosas que nos quedan para reflexionar de un tipo que tenía una potencia, Sol, impresionante. Impresionante. Verlo es hermoso también, es entenderlo. Bueno, como siempre a mí me gusta traer sus voces porque hay algo que ya te empezás a imaginar su universo y eso te completa un poco el entendimiento de lo que dice, ¿no? De lo que escribió y lo que dijo. Es para mirarlo. Sí, la imagen aporta a lo que dice. Muy bien. Si querés, Juan, te comparto algo más. Sí, por favor, ahí iba, a eso iba. Sol, seguro tenés algo más. Era una cosa así. Fue medio difícil elegir. Voy a leer 3 poemas de La vida en Córdoba, que es un libro que es, no es su primer libro es caricatura de un enfermo de amor. Y La vida en Córdoba, este libraco del que hablábamos, está republicado, va a salir en una antología que editó Caballo Negro y que está por salir, que pronto lo vamos a tener acá en la librería, y voy a leer los 3 poemas de ahí, que es uno de sus poemarios más famosos. Caminé horas bajo la parra junto a tu ausencia, hablando de lo que fuera, enredaderas, ladrones de autos, y si bien reconozco que te pareces mucho al concierto número 22 de Mozart, el tiempo pasa igual. Tus cartas están en un cajón de mi escritorio, junto a un huevo de Pascua y la foto esa en la que tu vestido se parece mucho, mucho al concierto número 22 de Mozart. Pero ya no las leo. ¿Para qué? Vos, en tu momento, yo, en mi momento, ambos vamos a morir. Y los avatares serán solo eso, avatares. Como una vaca choca contra otra, el hijo del lunático sale a la calle. Regresa con ensalada de tomate, se lava los dientes, se enamora, y si copula, se marea. Luego sube al techo, crece, tose, se deja crecer las patillas y se compra un mono, juega con el mono, baila con las manos en los bolsillos involucrando al mono. Pero al mono no le place y no baila. Así que el tipo se enfurece y se tira de cabeza al patio, rebota contra una baldosa y contra otra y luego en el pasto y va perdiendo fuerza, como una vaca que chocó contra otra. Al final viene el padre, chaqueño, veterano de Saigón. Sí, chaqueño, veterano de Saigón. Y lo recaga a trompadas. Imagínate los vecinos. una seguidilla de besos en la boca, como pelos debajo de la lengua, pelos limpios y rubios. Una bola que se agranda y empuja mi lengua en dirección al cerebro. Prefiero pedir perdón, ya. Yo lloro, me relajo, me acostumbro a lo que sea. Pero no me besen más, que no me besen. Les voy a regalar un hito más. Bien. De poesía popular argentina. A propósito de sus poemas, dice Vicente, quiero escribir un poema que exprese mi pena y no hable de mí. Un poema épico que te pare la pija. En alemán, en circunstancias no deseables y que lleve a los extras a la victoria. Uno que me haga olvidar de este, hacerme invisible y escribirlo con tu letra. Vicente Luis. Vicente Luis. Vicente Luis, en la voz de María Sol Riscosa, en nuestro estado de poesía de los lunes. La verdad es que esta vez trajiste algo que nos conmueve desde un lugar distinto, Sol, ¿eh? Picante, Vicente. Sí. También él estuvo, el último tiempo antes de suicidarse, estuvo internado un tiempo en el Borda. Sé que también desde Radio Kermés están, hace este año y el anterior, impulsando a hablar de la salud mental y el arte, la poesía, le ha dado muchísimo a la salud mental y viceversa. Entonces también este poeta, yo lo ubico ahí, en esa batalla, en esa trinchera, en esa franja, en los que encontraron en la palabra una herramienta, una forma de estar en el mundo, un estado, por eso también el estado de poesía, ¿no? Como es como, bueno, es una forma de estar y de vivir, sí. Claro, de una forma de ser. Una forma de ser. Y de tolerar el mundo. Ahí está. También eso explica por qué el ejercicio del poeta, por qué el ejercicio de una persona que no necesariamente está buscando ser agradable ni florida y que sin embargo consigue agradarnos a puro temblor y consigue florecer a pesar del tintero del dolor. De una manera muy muy argenta, además, si me permitís, Sol. Claro, tal cual. Y desde las Córdobas, ¿no? Que también eso es una poesía federal, digamos, fuera de los... fuera del centro. Si no es como lo que circulaba en Buenos Aires. Eso también tiene su valor y creo que es la voz de un montón. Tal cual, tal cual. La verdad es que es muy fuerte, hoy muy fuerte la propuesta, la copa que nos trae Sol para Estado de Poesía con Vicente Luis. Y bueno, yo ya estoy tentado de pedirte que me adelantes, viste cómo se empieza la ansiedad. Che, y el lunes que viene, o sea, porque esto fue un fierrazo, pero el lunes que viene que vamos a... Y vos tenés que decir no. Lo único que voy a decir es que yo voy... saltimbanqueando, así que capaz que le toca el turno a una mujer la semana que viene. Me parece fantástico, pero además me parece también fundamental saltimbanquear para que no confundan este espacio de poesía en la siesta que no fue con una especie de cátedra o de algo así, quienes nos escuchan, ¿no es cierto? Por supuesto que no, esto es sentir, es más sentir que decir. Ahí. Está bueno volver a aclararlo. Nosotros acá traemos historias y las historias tienen siempre un poquito de la mirada de quien las cuenta, la mirada de quien las escucha, así que es compartir historias. Muy bien, Sol, muy entretenido esta vueltita por Vicente Luis y muy potente, reitero, porque me parece que muchas veces estamos, viste, como muy academicistas cuando buscamos algo que nos llene de pasión y de sensaciones, y por ahí esto es muy mundano, muy pueblerino, citadino si se quiere, uh-huh. pero también es fundamental conocer a estas potencias, a estos verdaderos grosos y grosas que hay en nuestra historia literaria. Bueno, sí, que te dejan ahí la, te dejan a flor de piel, te dejan, bueno, burbujeante, pero es el mejor estado para ver las cosas mejor. Tal cual, tal cual. Che, y si alguien quisiera hacerse de un libraco de Vicente Luy, no digamos La vida en Córdoba, pero de alguno de su mediana trayectoria, mirá cómo lo digo, de mediana trayectoria, ¿qué puede hacer? ¿Dónde buscar? Si quieren leer algo de Vicente Luy, pueden pasar por la librería. En este momento tenemos dos ediciones, una de caricatura de un enfermo de amor y de poesía popular argentina, que editó Años Luz, y la semana que viene está viajando, Escribir no es importante, que es la antología que publicó hace poquito Caballo Negro, que recopila, no la poesía reunida de Vicente, no la completa porque es medio imposible reunir toda su poesía, pero sí casi la totalidad de sus poemas, incluido La vida en Córdoba. Así que algunos de los poemas de La vida en Córdoba. Así que pueden pasarse la semana que viene y llevarse esa antología que yo también estoy ansiosa por ver. Por ver y por recibir. Y bueno, y por la compartida te estamos muy agradecidos. Como cada lunes, Sol, muchas gracias por este estado de poesía. Yo a ustedes por confiar en la poesía, por tener fe en la palabra. Por ahí, no sé, voy a decir una pavada, pero si están por poner musiquita, pensaba, por ahí estaría bueno regalarle a Vicente algún Palo Pandolfo, que era parte de este lindo colectivo poético valiente y que también se fue hace poco el Palo, y siempre es lindo escucharlo. Tal cual, laburando hasta el final, estuvo haciendo materiales recientes, muy entretenidos, muy agradables, colaboraciones uh-huh. y demás. Y Palo también, déjame decirlo, es uno que se fue para terminar de instalarse cerca nuestro. Sí, tal cual. Festejémoslo entonces, Sol, gracias de nuevo. Y un éxito le vamos a estar acercando siempre a nuestra audiencia, a tu librería ambulante, Estado de Poesía. Nos vemos pronto. Nos vemos el lunes próximo. Un beso para todos. Dale, un beso. Ahí está Sol Riscosa.